en Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Jardín. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Lecturas Colaborativas. Estamos a través de Radio La Minga, a través de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, desde Villa Jardino, compilando esta serie de lecturas para compartirlas con ustedes desde nuestras casas, cuidándonos y tratando de salir adelante en estos días. Y pensamos, ¿por qué no salir adelante con las lecturas? Hoy vamos a tener tres lecturas, como lo tenemos habitualmente. Primero vamos a escuchar a Gaby Winicki. Hoy nos toca el turno para tres mujeres. Estará Gaby Winicki leyendo un micro relato. Marita Vallejos nos trae una lectura de Graciela Cabal. Y Never Comelo va a estar leyendo desde Río Tercero. Te recuerdo que vos podés enviar tu relato al 3548-594815, 3548-594815. Vamos a estar cumpliendo con cada uno de los envíos y poniéndolos al aire de Radio La Minga en el 94.7 y a través de internet por www.radiominga.org.ar. Nos podés escuchar en cualquier parte del mundo con estas lecturas, estos relatos que estamos pidiéndole a ustedes para pasar estos días de cuarentena en esta zona del Valle de Punilla, en la Argentina y también en el mundo. Vamos a arrancar con Gaby Winicki leyendo este micro relato. Primero se presenta, después nos lee este micro relato que tenemos para ustedes. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gabriela Winicki. Para los que no me conocen, trabajo en la radio comunitaria La Minga los jueves en Comunidad Abierta y además pertenezco a la comisión directiva y estoy a cargo de La Nogalera, que es el espacio cultural que tiene la biblioteca. Les quería compartir hoy La Sueñera, de Ana María Ayúa. Es un libro que pueden encontrar en la biblioteca Leopoldo Lugones. Yo les voy a leer un fragmento, son pequeñas historias, microrrelatos que tienen que ver con el tema de los sueños. La mesa cruje con una pena tan profunda que se desgarran casi todas sus moléculas. Yo, indiferente. La mesa insiste en dirigirme la palabra. Yo, indiferente. Tímidamente trata de obtener mi atención rozándome con la pata. Yo, indiferente. Esa mesa no tiene la menor decencia, se indigna el sillón de pana. Yo, avergonzada. La cubro enseguidita con un mantel y me vuelvo a la cama. En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Ahora, en esta oportunidad, vamos a escuchar a Marita Vallejos, que nos lee Miedo, de Graciela Cabal, la escritora argentina

Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomenda la música también. Lecturas colaborativas. En Radio Comunitaria Villa Jardino. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. El tercer y último relato es de Never Comelo, que nos lee a Roberto Sandroni. Por supuesto, nos vamos a despedir con la música de Café Tacuba, como lo habíamos dicho, haciendo Cómo te extraño, recordando que nos pueden escuchar a través del aire del 94.7 de la Radio Comunitaria de Villa Jardino y en www.radiominga.org.ar. Allí también nos pueden seguir cada una de estas semanas con estas lecturas colaborativas que tenemos para compartir con ustedes. 3548 594815 es el teléfono para enviar estas lecturas que vos podés hacer en tu casa y la compartís con nosotros para escucharla a través del aire de la radio comunitaria. Decíamos, vamos a cerrar con Café Tacuba, por supuesto, la voz de Never Comelo leyendo a Roberto Sandroni y Cómo te extraño, este tema que alguna vez los Café Tacuba se la dedicara a las madres y abuelas de hijos desaparecidos, un poco también haciéndonos ecos de lo que sucedía el 24 de marzo en la semana pasada. Con eso nos despedimos. Será hasta el próximo encuentro de estas lecturas colaborativas de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Tiempo. En definitiva, se trata de tiempo. Todo es y nada más es que tiempo. Te deseo tiempo en grandes proporciones y que pase lento, si es posible que se detenga a cada sonrisa o a cada llanto. Que tomes conciencia. Entonces vuelve a reír o vuelve a llorar. Una, 10, 100 o 1000 veces. Mientras tanto, desde aquí, te deseo solo tiempo. El autor de esto es Roberto Sandroni, de Vicuña Maquena. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer.